qué gusto volver a verte. Cuéntame cómo te va. Dime cómo te trata la vida, aunque tu aspecto me dice que no te va nada mal. Luces bonitas y luego se ve que sigues tu dieta como cuando era tu dueño. Con el debido respeto, sigues teniendo ese cuerpo que aún me perturba el sueño. Haces que todo hombre te vea cada que te contonea. Dios te llenó de belleza, de los pies a la cabeza. Solo hay algo que te afea. Sé que ya te diste cuenta de tu maldito defecto, y el día que lo soluciones, serás el ser más perfecto. Y te invito a pasear allá en el barrio antiguo, en Monterrey, Nuevo León, mija. ¡Recio, recio, mis creadores! Bella, físicamente eres bella, me lo grita el corazón. Pero yo que te tuve en mis brazos, reconozco abiertamente que eres más bella por dentro. Dejé escapar un tesoro, un ser con alma de oro, todo amor y sentimiento. Pero este mundo está lleno de idiotas que con el tiempo lloran su arrepentimiento. Bueno, mi amor de tiempos pasados, qué gusto haberte encontrado. Estás preciosa, no hay duda, tu único gran defecto es ese tipo a tu lado. No, no te va para nada, ni hoy, ni mañana, ni ayer. Sinceramente para él, tú eres mucha mujer. Si tú quisieras tal vez, tan solo dejarme ser, te juro que ese fogón, por Dios, lo vuelvo a encender.